Radiomática Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Bienvenidos a todos los que nos estáis viendo ahora mismo a través de Teleelche y nos estáis escuchando en Radio Marca Elche. Hoy tenemos un programa especial, un programa muy bonito que diseñamos el año pasado. Esta es la tercera edición de este especial Elche en Punta, Leyendas Elche Club de Fútbol. Estamos de enhorabuena porque cuando diseñábamos la fecha de este programa no sabíamos si el Elche iba a estar en primera división o iba a tener que jugar dentro de 48 horas el primer partido de playoff. Afortunadamente ha sido lo primero. Todos hemos vivido pues los festejos, hemos vivido la tensión, bueno, no demasiada en Coruña. Afortunadamente ha sido un ascenso con poco sufrimiento en el último partido y creo que lo que hemos vivido aquí en las últimas 48-72 horas entra ya en los anales de la historia, por la ilusión, por las ganas, por la felicidad, por lo que hemos visto en las calles. 200.000 personas celebrando el ascenso. No se recuerda en la historia algo semejante, mira que ha habido ascensos realmente especiales. Y bueno, pues desde aquí felicitar y dar la enhorabuena a todos los que han hecho posible ese ascenso. Hoy tenemos una... estamos en Finca La Llaguna, en restaurante Finca La Llaguna. Los amigos de Grupo Pilsen nos deben, como siempre, bueno, sus instalaciones para hacer este programa especial en el que hemos invitado a un grupo y desde aquí, en esta mesa uno que tenemos enfrente de nosotros, agradecemos enormemente al Elche Club de Fútbol el que nos haya otorgado el honor de, ya en plenas casi vacaciones de muchos, venir. Tenemos una representación muy amplia con la propiedad, la presidencia, el entrenador, jugadores y los responsables de comunicación. Os agradezco de verdad, de corazón, que hayáis hecho este esfuerzo por venir. Creo que también vendrá Cristian Bragarni, si puede, por lo menos para unirse a la comida. También quiero agradecer al grupo de exjugadores del Elche Club de Fútbol que han conseguido en distintas épocas también el ascenso a Primera División. Bueno, pues tenemos a Gonzalo Verdú, que lo consiguió en ese año de la pandemia que no pudimos celebrar, posiblemente por eso tanta emoción en las calles en un lustro después. Tenemos el primer Zamora en la historia, ya tenemos dos Zamoras con Dituro, y también a Sergio Pellegrino. Nos falló última hora Mantecón, que está camino de Madrid porque tiene una buena oferta de trabajo. El bueno de Mantecón, que fue jugador, el capitán y también director deportivo de Elche. Tenemos a Claudio Barragán, que fue uno de los héroes del ascenso en el 88, aunque él tiene tres ascensos. Tenemos del 84 a Javi Compani y a Miguel Recio, también dos de los grandes. Y hay muchos más futbolistas que les hubiera gustado estar hoy aquí. Nino cogía un avión hoy a primera hora. Edgar Badía y Pere Milla y Edu Albacar hasta última hora han estado a punto de venir. Robby, que me ha pedido que a todos os mande un abrazo enorme, que está contentísimo desde allá, desde Cataluña. Y por supuesto a todos nuestros clientes, nuestros patrocinadores, las marcas, sin vosotros sería imposible el poder hacer esto, el poder retransmitir los partidos, el poder viajar, el poder llevar a todos los aficionados esta extraordinaria emoción. Así que hechas las presentaciones, pues lo que me gustaría es empezar abriendo fuego con un vídeo cronológico de nada, 3 minutos, en el que bueno, hemos intentado diseñar lo que fue desde la llegada a Coruña, lo que fue el partido en Coruña, los 4 goles y todo lo que ha sucedido, la fiesta de la Glorieta, el recibimiento en el estadio, la Rúa y el ayuntamiento y el fin de fiesta en el estadio Martínez Valero. Vamos a verlo. maravillosa afición que la verdad que nos hace cada día comprometernos más. Los quiero mucho y vamos a pelear por mantenernos y ser un gran equipo de primera. ¡Vamos, Elche, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! Son imágenes para la historia, la verdad es que son, las sigues viendo, las vivimos y nos siguen emocionando, verdaderamente especial, y van a quedar ya en la memoria colectiva de toda la ciudad, de todos los aficionados. Y bueno, es algo que ya no nos va a quitar nadie. Por cierto, quería también saludar, por supuesto, a todos los espectadores de Vega Fibra, Televisión Vega Baja. Están realizando hoy la producción, la realización de este evento, y desde aquí eternamente agradecidos también a los amigos de Vega Fibra y para sus telespectadores. Vamos a ir ya directos al grano porque las celebraciones han sido maravillosas, pero también nos gustaría conocer un poco pues cuáles son los planes de presente y de futuro. Ya sabemos que todavía estamos intentando poco a poco el ir desgranando lo que nos viene ahora, pero lo vamos a intentar con alguno de los protagonistas. Vamos a llamar a uno de los capitanes, a José Yasori Cava. Metemos un poquito de publicidad y hablamos con los dos jugadores del Elche que hoy nos acompañan. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Son las 13 y 11, es la 1 y 11 minutos en directo en este jueves 5 de junio en el que estamos haciendo este especial Elche en Punta, Leyendas Elche Club de Fútbol, homenaje a este magnífico ascenso del Elche a Primera División. También vamos a sortear, por gentileza del Elche Club de Fútbol, un balón entre todos los clientes y patrocinadores que estáis hoy aquí, además firmado por toda la mesa del Elche Club de Fútbol, así que creo que os pasarán un papelito para que pongáis vuestro nombre y así después, al final del programa o luego, en la comida, sortearemos este balón. Entra dentro ya de la leyenda del Elche Club de Fútbol. 8 temporadas ha protagonizado probablemente el año más completo de su carrera. Sus números están ahí, 10 u 11 asistencias, creo que alguna se la quitó la liga, estaría Tebar de por medio. 4 goles y, bueno, asistencias tan importantísimas como el gol a Sori, que aquí lo tenemos, el gol a Nico Fernández en Burgos, han dado muchos puntos. Josan, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya te queda voz o no? Me queda poca, la verdad. Las celebraciones han sido intensas. Sori Cava, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, muy bien, gracias a Dios. ¿No tienes resaca? No, yo no veo el gol, pero la voz sí ha sufrido. Josan, ¿pensabas que se iba a montar la que se ha montado, que se iba a vivir lo que hemos vivido en estas últimas 72 horas? La verdad que no. Yo ya había vivido ascenso, desgraciadamente el último con la pandemia no lo pudimos celebrar y no sé si quizás por eso, pero no me esperaba tantísima gente. O sea, lo del ayuntamiento fue una barbaridad, y ya no solo allí, sino en todas las calles de Elche, todos los barrios, estaba abarrotado de gente. Fue una verdadera locura. Sori, ¿cómo lo viviste? Nada, yo creo que lo que dijo José, ¿no? Yo tuve la suerte con él también vivirlo en segunda vez a segunda, pero como esta creo que no la había vivido nunca y no la había imaginado así. Pero la verdad que fue llegar al ayuntamiento, yo creo que todo el mundo en el bus flipamos, ¿no? Uh-huh. Todos los jugadores, y ahora hablaremos lógicamente de nuestro siguiente invitado, que es el mariscal de campo Eder Sarabia, pero creo que vosotros dos, desde nuestro punto de vista humilde, tenéis mucha importancia, porque depender de ti mismo en el último partido es absolutamente clave, y esa asistencia y ese gol minuto 76 el día del Málaga lo cambia todo, con la colaboración también de el Mirandés que pinchó. Creo que absolutamente clave, Josan, el que llegaseis a la última jornada dependiendo de vosotros mismos. Sí, obviamente sí, ¿no? Como dijo el míster después del partido de Huesca, teníamos claro en el vestuario que si ganamos los dos partidos íbamos a ascender. El partido de Málaga aquí fue clave, obviamente que pinchara Mirandés, y creo que ese partido, después de ese partido, dentro del vestuario teníamos clarísimo que íbamos a subir. ¿Tan claro lo teníais? Sí, 100%. Tenéis que ganar para no atender. Sí, pero se tenían que dar las cosas que se tenían que dar la semana anterior, y se dieron, y sabíamos que no podíamos fallar. Y lo demostrasteis, 0-4. ¿Qué sentiste cuando marcaste ese gol? ¿Sabías de la importancia de ese gol en contra el Málaga, el 1-0? No, sí. Yo creo que ese momento yo entré en el campo con ese único objetivo, que era tratar de ayudar al equipo para conseguir los tres puntos, porque era muy importante el partido. Pero yo creo que el Elche era eso, que los dos partidos que perdemos la gente pensaba, pero yo creo que yo sinceramente estaba muy tranquilo, porque esa semana del Huesca jugar contra el Málaga la pasamos muy bien, centrado en lo que teníamos que hacer y haciendo las cosas así, sabíamos que se iba a dar. Así que todo el mundo, los jugadores estábamos centrados en ese partido, que yo creo que era el más clave, porque el Depor ya fuimos, todo el mundo sabía. Ya sobrado, o sea. Sobrado no, pero al final vas a un partido futbolista, pues lo notas, ¿no? Así que muy bien, la verdad. Aún así, estábamos, o estaban muchos miles de aficionados con una tensión, con unos nervios. Sabíamos que el Depor no se jugaba nada clasificatoriamente, excepto unos puestos más arriba y algún dinero por escalar esos puestos. Pero, Josan, 0-4. O sea, en el momento de la verdad siempre habéis estado ahí, con un estilo definido, con una propuesta, siendo valientes. Creo que eso tiene mucho mérito. Ha sido el ascenso más, o en el partido más tranquilo de la historia del Elche. Sí, teníamos claro desde el principio que los primeros 10-15 minutos teníamos que demostrar dentro del campo quién era el equipo que se estaba jugando la vida. Lo hablamos durante toda la semana y así fue. Además, siempre fieles a nuestro estilo, a nuestra forma de jugar, que además al final es lo que nos ha llegado al objetivo. ¿Y la temporada que viene, qué es, Sori? Porque tú eres un hombre que la afición, aunque no, seguramente no has hecho la mejor temporada que a ti te hubiera gustado, sí, pero has estado en momentos importantes, la afición te quiere, tú has dicho que te encantaría seguir, pero ¿qué va a pasar con Sori? No, yo creo que en la vida siempre, yo lo que he dicho el primer día que firmé con Pedro, yo el Elche le debo todo, porque el club que confió en mí, y ser futbolista profesional yo creo que de una parte fue porque yo creo en mí, pero también ellos también. Así que por respeto tengo contrato con La Palma y vamos a ver qué pasa. Mejor comer dátiles, ¿no?, que plátanos. Bueno, mejor de momento lo que me pagan, digo yo. Porque hay que respetar eso también, que al final es el fútbol, pero el verano es largo y veremos. Yo he venido con el único propósito, que era vivir esto que viví el lunes, subir con el Elche de fútbol a primera división, y hoy en día lo puedo decir que he subido con el Elche a primera. Sí, señor, y lo has conseguido. José, en la última, ha dicho el propietario, Cristian Bergarnik, que te vas a quedar. Tú has dicho que quieres quedarte. ¿Qué falta para que eso se plasme? Pues hablarlo y ya está. O sea, no creo que se complique mucho. El coleccionista de ascensos, lleva 6 el tío, 3 en el Elche. ¿Cómo se hace eso? Pues creo que trabajando mucho, ¿no? Y creyendo en uno mismo y en lo que uno hace. Y después, pues, en cada sitio donde ha ascendido se han dado una serie de cosas. Y lo hablábamos con el míster unas semanas antes, que yo sentía siempre que este grupo se merecía ese ascenso. Porque, no sé si por la experiencia, pero al final esas cosas las sientes, las hueles y yo tenía muy claro que este equipo se merecía subir. Soricaba y Josan, dos cracks, un fuerte aplauso para ellos. Son de primera, como vosotros. Gracias. Llamamos a escena al señor Sarabia, el entrenador del Elche Club de Fútbol, a ver si también nos puede atender unos minutillos, donde quieras. Eder, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Ya más relajado, habéis cumplido ya todas las promesas, ha ido al CAU. Estamos organizándolas, porque hay poco tiempo, mucho que hacer y mucho que celebrar y que disfrutar. Bueno, danos una primicia, ¿has renovado ya con el Elche o no? No, todavía no, estamos en ello. Tiene que ser pronto, por el bien de todos, pero bueno, todavía hay que concretar cosas y la voluntad de las dos partes es muy clara. Además, creo que todavía tenemos cosas muy, muy bonitas que poder seguir haciendo juntos, así que ojalá se dé pronto. Mucha gente ahora ya empieza a preguntar, vale, ¿va a seguir Eder Sarabia? Que todos queremos que siga Eder Sarabia, pero ¿va a poder mantener su estilo, su filosofía en primera, teniendo en cuenta las dificultades económicas que os vais a encontrar y que en segunda pues podéis jugar a equipo grande con jugadores importantes? En primera eso es mucho más difícil. ¿Vas a poder mantener ese estilo fiel, ese sello que te caracteriza? Bueno, es que si no es así, pues mejor que no me renueven, porque no es que no sepa hacer otra cosa, pero es lo que creo que sé hacer, es lo que me ha traído hasta aquí. Es verdad que a veces en el mundo del fútbol pues se ponen etiquetas o se dice, no, en esta categoría no se puede hacer esto, aquí hay que jugar de esta manera, aquí hay que hacer no sé qué. Y yo creo que en mi carrera he demostrado con el Andorra en segunda B, primera ref, incluso segunda y ahora con el Elche también, que se puede desarrollar esta manera de jugar, que hay muchas maneras de jugar a fútbol que te dan rendimiento, que evidentemente lo que buscamos cada uno desde lo que nos gusta y desde lo que sabemos es la eficacia y el resultado, por supuesto. Pero también, como he dicho este año, en muchas ocasiones, estos jugadores me han hecho mejor entrenador y me han hecho que este modelo que ya traíamos, manteniendo absolutamente la esencia, pues sea más completo. Y tengamos más alternativas, seamos menos previsibles, pues bueno, porque son futbolistas de mucho nivel y son futbolistas de diferentes cualidades, ¿no? Ahora tenemos aquí, por ejemplo, a Sori. Con Sori nos ha permitido muchas veces jugar con Matías o con Sanro directo porque sabíamos que la iba a ganar y que a partir de una prolongación de él pues podía correr Yago, Germán, Josán, o podíamos ganar una segunda jugada y a partir de ahí ser más verticales, o con un jugador como Josán pues en situaciones igual no necesitábamos tanta elaboración o tanto juego interior o tanta asociación. Simplemente se trataba de intentar encontrar 2-3 pases para ponerle una situación de uno para uno fuera, porque sabíamos que él iba a poder resolver y luego pues tener esos rematadores como Sori o como Mou o como Agustín o como Óscar, ¿no? Entonces, bueno, este perfil de jugadores futbolístico y también humano, porque la verdad que lo más, fíjate, llevo con piel de gallina 2 minutos mientras pienso en todo esto. Lo que digo, el aspecto humano es el que más me llevo para siempre, el que más dentro me ha llegado y el que mejor, tanto persona como entrenador, me ha hecho. ¿Sois conscientes de lo feliz que sois, que habéis sido durante todos estos días, pero lo felices que habéis hecho a decenas de miles de personas en una ciudad, cuando cada uno tiene sus problemas y sus penurias? ¿Sois conscientes? La verdad que estamos, de lo segundo, estamos siendo cada vez más conscientes. De lo primero, la gente no lo sabe, pero hemos sido tremendamente felices. O sea, ha sido un año, pero maravilloso. O sea, yo creo que absolutamente todos estábamos deseando de que llegara la hora del entrenamiento, la hora de estar con nuestra gente, con nuestros compañeros, con nuestros futbolistas, con nuestros compañeros del staff, con la gente del club. No sé, lo he dicho también los últimos días. En el staff, los últimos dos meses y pico, creo que cada semana hemos quedado jueves o viernes en uno de los restaurantes de la zona para tomar unas cervezas, para picar algo, para comer. En el chat del staff hablábamos continuamente, echábamos risas, vacilábamos, comentábamos los partidos de los rivales, nos juntábamos a verlos. Y eso, querer hacer cosas con tu gente, con la que ya pasas tanto tiempo y tanto tiempo de intensidad y de presión y demás, pues es la leche, ¿no? Y con los jugadores pues nos pasaba lo mismo. Era verles a ellos, cruzarte con ellos, un abrazo, una palmada, un gesto, una sonrisa, un gesto de complicidad. Bueno, yo soy intenso, les exijo mucho porque también me exijo mucho a mí. En los entrenamientos evidentemente ha habido lo que tiene que haber, pero desde el disfrute, desde el valorarlo, desde el disfrutar de ese proceso y de ese camino. Y todo eso es lo que nos ha llevado a poder conseguir algo tan grande. Y esa felicidad que hemos sentido dentro, pues es la que también se ha transmitido fuera, pero efectivamente, sobre todo, yo creo que hasta el otro día en la rúa, en el autobús, en las calles de la ciudad, en la plaza y todo eso, no fuimos conscientes de cómo habíamos hecho tan felices a tantísima gente. Yo creo que eso solo pasa en el fútbol. Porque es algo que no tiene mucho sentido, pero que efectivamente es así, y eso todavía pues nos hace más felices. La última, Eder, ¿habrá que reformar mucho esta plantilla, teniendo en cuenta la primera división? ¿Te vale toda la plantilla? ¿Habrá que fichar mucho y bueno? Tú sabes cómo es de exigente la primera. Has estado pues en el Barça, en el Betis, Las Palmas. ¿Tendrá que haber una profunda remodelación o no? Bueno, a ver, primero que creo que tenemos muchos futbolistas de esta temporada. Es verdad que algunos acaban contrato y entiendo que habrá que tratar de negociar con ellos o de ver qué se pretende con ellos para el futuro. Lo que decía, hay muchos futbolistas de los que han sido habituales que creo que han dado un excelente rendimiento y no sé si nos los van a querer quitar, que esa es la primera parte. Y luego a partir de ahí, pues hombre, creo que hay que hacer un esfuerzo importante para tratar de mejorar el equipo en todas sus líneas, en todas sus posiciones. La exigencia va a ser muy grande. Sé que hay voluntad para hacer eso. También confío en muchos de esos jugadores que ya hemos tenido esta temporada, porque sé que están muy preparados para la primera división y que incluso con mayor exigencia ellos también pueden dar más. Pero bueno, va a tener que ser un cúmulo de cosas y entre otras, pues seguro que, aparte que ya hay experiencia en el club, ya hay experiencia en la propiedad, y se tiene claro que se quiere hacer una plantilla importante porque, bueno, hemos conseguido el ascenso tan deseado. Ahora el siguiente sueño, el siguiente objetivo tiene que ser poder permanecer muchos años en esta maravillosa categoría. Perdona, que tienes una mosca, se sí, ve que sí, no sí, sabe sí. Que eres Eder Sarabia, que eres vasco y que puede acabar muy mal. Bueno, estamos encantados, Eder, de verdad. Pocos años, yo llevo casi 40, 36 siguiendo al Elche, pocos años. Hemos tenido un año como este donde la marca Elche, donde la manera de jugar del Elche ha sido un referente. Hemos ido a todos los estadios y en todos los equipos, da igual en Santander, en Oviedo, han jugado como equipo foráneo, esperándoos atrás. Tenéis un sello de identidad, lo habéis mantenido hasta el final. Creo que eso ha trascendido también incluso en el fútbol nacional y en el fútbol, pues diría que mundial. Ese sello, yo estoy seguro de que si sigues en el Elche lo vas a querer mantener, aunque someter al Madrid y al Barça ya lo veo yo un poco complicado. Pero estoy seguro de que tú has ideado en tu cabeza un Elche, tú, Cristian, Pedro, todos los responsables, Pepe, de la parcela deportiva, un Elche no solo para quedarse en primera, sino para ser algo más. Sí, sí, como ponía ayer, ¿no?, en un tuit que puse, no es solo el qué, ese sueño que teníamos de conseguirlo, sino es el cómo y sobre todo también el con quién, ¿no? Pero en ese cómo, pues hay muchas cosas, y la propiedad tiene claro ese estilo, tiene claro que ese es el camino, que es el camino que hace disfrutar a los jugadores, que nos hace disfrutar a nosotros, que de esa manera también disfruta, creo que, más el público, que incluso se siente más orgulloso. Una de las cosas que también estoy pues orgulloso es todas las felicitaciones que he ido recibiendo de muchísimos entrenadores de la categoría, pues reconociéndonos lo que hemos hecho. Como dije en su día, desde la humildad, ha habido mucha gente que nos ha ido reconociendo las cosas, que ha querido venir a vernos entrenar, que se sentaba a ver al Elche Club de Fútbol sin ser del Elche ni sin seguir la segunda división. Y bueno, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? El conseguir algo, pero con un estilo, con una manera en la que la gente de dentro se sienta orgullosa, en la que la afición se sienta orgullosa y en la que puedas dejar un legado también para el futuro, ¿no? Entonces yo creo que el camino está marcado y tiene que seguir siendo así, porque es lo que nos hace felices y es lo que nos gusta. Es un escenario idílico. Pocas veces el Elche Club de Fútbol, tras un ascenso a primera división, mira sus balances, sus cuentas, y se encuentra con un balance saneado, con una realidad de un estadio precioso que además está empezando a remodelar por fuera, que está pendiente de poner en marcha ya una ciudad deportiva que ha sido el sueño de muchísimas directivas y parece que por fin Cristian lo va a conseguir, que ha sido desde su llegada pues un modelo de financiación y un modelo de conseguir lo que no se había conseguido prácticamente hasta ahora, que es pues el ingreso, el balance ingresos, gastos, mantenerlo no solo a cero, sino conseguir superávit año tras año. La verdad es que en ese sentido hay que aplaudir la gestión del Elche Club de Fútbol desde la llegada del propietario. Y bueno, un escenario ideal en primera división, con un modelo de fútbol que gusta. Bueno, vamos a ver a partir de ahora si este Elche ha llegado para quedarse y no es un equipo ascensor como en las últimas décadas o temporadas. Eder, muchísimas gracias y que vayan bien las vacaciones. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la afición, muchas gracias a vosotros y a toda la gente que estáis ahí, porque esto, como ya venimos diciendo desde hace tiempo, es de todos. Creo que hemos tenido una relación espectacular, muy respetuosa, cariñosa. Nos habéis ayudado también desde el principio, a pesar de las dificultades, así que es para estar todos muy satisfechos y de enhorabuena. El entrenador del Elche, Eder Sarabia. Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1,000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Ya está aquí el buen tiempo, así que desenvuelva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Y si no tienes bici, no te quedes en casa. Estrena bici con el 25% de descuento. Ciclo Sansano desde 1985 a tu lado. Y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano en Ramón Vicente Serrano número 3. Tu tienda Scott Reference Center. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Si te gusta comer bien, muy bien, Restaurante Rincón de Galicia. Todos los días un fantástico menú, o si lo prefieres, a la carta. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres probar un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Y de jueves a sábado, las cenas que mejor sientan. En Elche, Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 966-670-430. Es la 1:34, es decir, 26 minutos faltan para las 2. Me gustaría también que todos los telespectadores de Vega Fibra, Televisión Vega Baja, de Teleelche y de Radio Marca Elche, pues bueno, pues conociesen un poquito también la opinión de exjugadores del Elche Club de Fútbol. Hoy tenemos aquí una magnífica representación de jugadores que han conseguido ascensos a Primera División en otras temporadas. Uno de ellos, y además capitán, y fue el anterior ascenso que por desgracia, bueno, no por desgracia el ascenso, sino por la situación en la que vivimos de pandemia, no pudo haber público en las gradas, no pudimos celebrarlo, no pudo haber rúa ni ayuntamiento, pero al fin y al cabo el Elche ascendió a Primera División. Gonzalo Verdú, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Bien, muy bien, muy bien. Y después de este ascenso, mucho mejor, todo más feliz, así que muy bien. Tú eres un ilicitano más, ¿no? Sí, bueno, de hecho, una de mis hijas es ilicitana y, bueno, yo por la cercanía también y por el cariño que le tengo al club, pues lo sigo muy de cerca. He podido estar también en la celebración y, bueno, para mí era muy importante. Me he dado cuenta estos días que tenía como una espina clavada de, como has dicho, de no poder celebrar el último ascenso a Primera División. Y creo que hemos sido capaces, mi familia y yo, de disfrutarlo casi tanto como ellos a nivel emocional. Creo que era algo necesario que necesitaba para poder cerrar también un poco esa etapa, esa espinita que teníamos clavada y sobre todo pues, ver a la gente disfrutarlo en las calles y en el estadio, pues bueno, es algo que teníamos pendiente y por fin lo han podido hacer realidad ellos. Vuestro ascenso fue rocambolesco, porque recuerdo, fue el año de la pandemia, que el gol de Pere Milla, última jornada, que os mete en el playoff, pero que luego el playoff os lo iba a quitar el Fuenlabrada y se juega aquel partido increíble entre el Deportivo La Coruña, que le debemos ya dos favores, pues que estaban ya descendidos de vacaciones, los llamaron una semana después, ganaron in extremis 2-1, metisteis en el playoff, no erais los favoritos, ganáis en el 96 en Girona. Bueno, es el típico ascenso diseñado por el mejor guionista de Hollywood. Sí, la verdad que fueron semanas y meses muy, muy convulsos, pero es verdad que si algo caracterizó a ese equipo fue que supimos ver la oportunidad y creo que fue un premio a tanto trabajo cuando estábamos encerrados en casa. La actitud del equipo, de los jugadores, cuando ya por fin se reanuda la liga, cómo fuimos capaces de aguantar, incluso entrenando cuando todos los equipos estaban de vacaciones, excepto los que iban a jugar el playoff. Nosotros seguimos entrenando sin saber si íbamos a poder jugarlo y creo que eso al final fue lo que nos mantuvo vivos, junto a la unión que se creó con ese grupo, con ese staff también. Creo que fue clave y determinante para conseguir ese ascenso que estamos viendo ahora en imágenes. Creo que bueno, que no fue casualidad, fue a base de trabajo y sobre todo trabajo que no se pudo ver, pero creo que era necesario que fuera así. El pase de Fidel en el minuto 96 del gol de Pere Milla quedan para la historia. Un ascenso realmente también espectacular porque no era para nada esperado. Tú luego sabes lo que es la primera división, subes no un peldaño sino varios peldaños, mucho más talento, mucho más calidad. Si tuvieras que dar un consejo, aunque creo que los que están en esta mesa saben bien lo que es también la primera división, pero conociendo ya lo que es la primera, los errores que se pudieron cometer, las dificultades económicas que tiene un equipo recién ascendido, que el primer año siempre es el que más cuesta, ¿qué consejo darías para este próximo año el Elche pueda, bueno, pues resistir y aguantar en primera? Bueno, la verdad que no soy quien para dar consejos, y menos a gente que tiene mucha más experiencia que yo. Como futbolista, me refiero. Bueno, como futbolista creo que al final, como ha dicho el míster, seguir confiando en el trabajo que se ha hecho, en la idea, porque al final es lo que te ha traído hasta aquí, y ponerte a cambiar cosas ahora creo que sería un tremendo error, y si se pueden hacer un hueco en primera división para pensando en el largo plazo, va a ser partiendo de una idea clara que se ha mantenido desde el primer día hasta el último en segunda división, y es lo que al club le puede hacer asentarse en un gran momento a nivel institucional. Creo que esa es la única vía posible para que el club siga siendo grande también en primera división. Gonzalo Verdú consiguió dos ascensos, vino en segunda división B, estuvo en primera división, y la verdad es que un crack como futbolista y también como persona, que creo que ya vas a colgar las botas, ¿no? Sí, estamos en un periodo de transición porque la lesión que ya arrastro desde hace un año pues no me permite poder entrenar con normalidad, no me permite correr, entonces bueno, al final son señales que hay que tener en cuenta, y posiblemente de cara a la próxima temporada pues sea oficial, pero bueno, es una cosa que duele, pero es algo que nos hace igual a todos, que el tiempo pasa para todos, entonces creo me siento afortunado de haber podido disfrutar estos últimos años como lo he hecho, y creo que soy un privilegiado, no me siento para nada un desgraciado, sino me siento un privilegiado de poder haber podido disfrutarlo, y bueno, y muy contento de mi carrera y sobre todo de este tramo final. Gracias, Gonzalo Verdú, un crack, exjugador del Elche de fútbol. Vamos a llamar a dos cracks también, Sergio Pellegrini y Manu Herrera, representantes del ascenso de los récords, del Elche de los récords, con Fran Escribá como entrenador, Manu Herrera el trofeo Zamora, el portero menos goleado, que hay que darle la enhorabuena al Elche. Con Dituro hay que ver también la enorme importancia que tiene este Elche que ha ascendido a primera división. Lo ha hecho no solo jugando muy bien, siendo la referencia de todos los entrenadores y equipos cómo pararle, sino que lo ha hecho siendo el menos goleado, y no precisamente, como se decía antiguamente, metiendo el autobús o siendo un equipo muy defensivo, todo lo contrario. La mejor manera de defender es con el balón en los pies, y el Elche que ha ascendido en 2025 ha mantenido 19 porterías a cero, que se dice pronto, siendo un equipo que no es precisamente defensivo, sino todo lo contrario. Manu Herrera, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con tanto ilustre del Elche y con los responsables de este ascenso tan maravilloso que nos han dado. Oye, fastidiado porque Dituro te haya... Que va, para nada, al revés, ya podemos compartir ese mérito, nos sentamos a la mesa a comer y lo disfrutamos. En la mesa de los grandes, donde también está Sergio Pellegrín, capitán. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal todos? Tú también habrás disfrutado mucho con el ascenso del Elche, ¿no? Por supuesto, la verdad que he tenido la suerte de poder presenciar todos los partidos que he podido en el campo. El ambiente ha sido espectacular, al final, pues bueno, imagínate, hemos disfrutado muchísimo del equipo, del ascenso, hemos revivido, estamos viendo imágenes de la rúa, de la gente en la calle, y lo estamos reviviendo con una emoción brutal, porque tuvimos la suerte de vivir eso que tienen la suerte ahora los jugadores, cuerpo técnico, los integrantes del club, de vivirlo. Es maravilloso, todo este año ha ido rodado. Lo decía antes Gonzalo, es que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y veíamos vuestras imágenes, creo que las podremos ver ahora, del ascenso de 2013, y la verdad es que dices, madre mía, han pasado ya 12 años, Manu, de eso. Sí, tremendo, pasa muy rápido para todos, y como dice Pele, mucha nostalgia, mucha emoción de ver esas imágenes, de revivirlo de alguna manera con esta gran temporada que ha hecho el Elche este año. Y bueno, orgullosos, ¿no?, de que se esté creando una masa social tan importante en la ciudad, Es muy fácil ver chavales con la camiseta del Elche en el colegio de mis hijos propiamente tienen la camiseta del Elche y da gusto ver, ¿no?, lo que se está creando y parece que lo que está por venir es también muy, muy ilusionante. Estamos viendo las imágenes vuestras de 2013 ahí en Almería. Bueno, ascendisteis en un hotel, que eso tampoco es que dé mucha... No es lo mejor, pero verdaderamente aquel Elche... es que lo veíamos venir desde diciembre, es que fuisteis líderes desde la primera hasta la última jornada. Eso no lo puede superar nadie. No, se puede igualar, pero superar ya no. Desde el primer partido, que recuerdo que fue contra la Ponferradina, que ganamos 4-2, nos pusimos ahí en lo más alto de la clasificación y hasta la última jornada. Dominamos la clasificación durante todo el año, con mejores momentos, con peores momentos, como le pasa a todos los equipos. Pero desde el principio nos metimos ahí. Luego tuvimos una racha antes de Navidad que les ganamos a todos los equipos, incluido Villarreal, Almería, me acuerdo que el Alcorcón estaba arriba, el Girona... Bueno, perdón, las primeras cinco jornadas, cinco victorias seguidas y no perdimos hasta la 10 contra el Murcia, en el 80 un penalti. Sí. Nos instalamos ahí desde el principio, luego pues bueno, pues cuando las cosas van bien, pues la confianza hace mucho y pasaba mucho, pues como decía Sori antes, ¿no? Es decir, vas a La Coruña sabiendo que vas a ganar, porque la dinámica es muy buena, porque te juegas mucho. La sensación que teníamos nosotros en aquella época era que íbamos a ganar el partido, que íbamos a ganar. Encajamos muy poquitos goles, teníamos al mejor portero de la categoría y metíamos porque teníamos buenos jugadores arriba en ataque. Teníamos a Fidel, a Coro, teníamos a Carles Gil. Sabíamos que íbamos a ganar, o sea, la confianza. Luego podías ganar, empatar, podía pasar cualquier cosa. Pero la sensación era de que joder, este equipo va a estar arriba todo el año. Si tuvierais que dar un consejo para los que están ahora escuchando en esta mesa y lógicamente dentro del staff técnico, vosotros que habéis jugado en primera división, no ya ascendido, que también, ¿qué consejo daríais? Porque la primera es muy canalla. Pocos consejos, como dice Gonzalo, podemos darle a ellos, a estos pedazos de profesionales, que lo disfruten. Como dice Eder, el cómo es muy importante y disfrutar ese objetivo de llegar a primera división, cumplir un sueño y ser capaz de mantenerlo en el tiempo, al final es una gran satisfacción. ¿Y Pele? No, consejo evidentemente ninguno. Yo sí que me atrevería a decir a la afición, ¿no?, que al final hemos disfrutado mucho este año. Todos los partidos han sido maravillosos. Lo único es... el año que viene, claro, ahora estamos todos pendientes. Bueno, ¿y el año que viene va a ser más difícil? ¿Vamos a sufrir el año que viene? ¿Va a ser más difícil mantener la categoría? No, al final lo que tenemos que hacer es disfrutar del equipo todos los días, se gane, se pierda, y eso, y apoyar a nuestro equipo, porque sabemos que, bueno, que no se gana siempre, al contrario, ¿no? Casi siempre se gana menos de lo que se pierde, se gana mucho menos de lo que se pierde. Entonces, disfrutar del proceso, disfrutar del equipo y disfrutar de la categoría, que ya es difícil llegar, entonces... Hemos llegado para disfrutar y no para sufrir. Fíjate que yo, igual me he venido arriba, yo veía cuando vuestro ascenso con Escribá, con Víctor Horta, con la base que teníais de la plantilla, un Elche que podía hacer historia, que podía asentarse en primera división. Todo se destrozó, por desgracia, con ese descenso administrativo que originó incluso guerras entre las propias peñas, entre todos los sectores. Por eso digo que ahora estamos viviendo un momento extraordinariamente feliz, paz social, todo se está haciendo bien, se asciende a primera y si se mantiene Eder Sarabia con el estilo que él propugna, que es el que además ha querido Cristian Bragarnic, si Bragarnic, creo que lo dijo él el otro día, ha aprendido de los errores de cuando estuvo en primera. No sé, me da la sensación de que podemos asistir a ese momento histórico, quizás de los años 60, donde llegó a estar 12 años en primera división, donde llegó a ser quinto, donde jugó la Copa del Generalísimo, hoy en día Copa del Rey. ¿Os da la sensación de que podríamos asistir en las próximas temporadas a algo similar o simplemente es un deseo de un periodista que se ha venido arriba? Bueno, el deseo de todos, ¿no? No solo de periodista, de todos los aficionados. Nos gustaría ver a un equipo, un club que se mantenga en primera división durante muchos años. Y por qué no, el sueño, ¿no? Lo vimos hace pocos años con el Granada, que pisó Europa, el Girona hace 2 años. Es decir, siempre hay equipos que inesperadamente se cuelan entre los mejores y el Elche podría dar ese paso, ¿no? Pero claro, es tan difícil, es tan complicado, hay tanta competencia entre todos los equipos, todos los clubes, es dificilísimo. Entonces, el soñar, pues perfecto, es para nosotros el poder soñar. Al final el cuerpo técnico, el club tiene que trabajar día a día para hacer las cosas bien y que las cosas salgan lo mejor posible, pero no olvidemos que es un deporte en el que siempre hay un rival delante de ti que quiere ganarte, que también hace las cosas bien y que, bueno, el factor suerte también influye y haciendo las cosas muy bien puedes plantarte arriba y haciendo las cosas muy bien incluso no te pueden salir las cosas y tener la desgracia de tener un año malo. Entonces, el sueño está ahí, pero la realidad es que es complicado realizar o tener una continuidad de 12 años, 13 años, 15 años o hasta cuando sea. Entonces parecía más sencillo. ¿Tú, Manu, ves algo de realidad en ese deseo? El deseo está y es patente. Yo, por aclarar un poco, yo recuerdo que nuestra última temporada en primera teníamos un equipo bastante asentado, nos salvamos quedando un mes. Y lo del décimo tercero, o sea, sí, o sea, el descenso administrativo fue un palo brutal a toda la ciudad, emocionalmente para nosotros también. Pero lo que yo sí palpo de esta temporada en la ciudad y analizando un poco el club, económicamente, hay cuatro pilares en los que el Elche ahora mismo está muy bien asentado. Económicamente está muy bien, está saneado. Institucionalmente, yo lo ha dicho Pablo Ruz, tiene el apoyo para lo que necesiten. Socialmente creo que estamos mejor que nunca, la afición, la ciudad está entregada y deportivamente están construyendo algo muy importante. O sea, no es ascender, solo es cómo han ascendido, con una idea de juego, con un proyecto. O sea, hay muchas alicientes para ilusionar a la ciudad, por eso que estamos en un momento, por lo menos en el siglo XXI, que el Elche no ha estado en toda la historia. No añado ni una coma más. Manu Herrera y Pellegrín. Dos cracks, muchas gracias. Pues una pequeña pausita, ya empezamos a oler de maravilla con los amigos de restaurante La Llaguna, de grupo Pilsen, que luego nos agasajarán. Y enseguida volvemos en este especial Elche en Punta, leyendas Elche Club de Fútbol. En Innova Ocular, Doctor Soler, celebramos 40 años de oftalmología, 40 años cuidándote, con el mejor equipo de especialistas, solo para ti. Innova Ocular, Doctor Soler, 40 años contigo. www.doctorsoler.com. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tattoo shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Tu espera ha tenido recompensa. Porque del 3 al 9 de junio llegan los días Kia seminuevos certificados. Ya puedes elegir tu Kia seminuevo favorito con la mejor tecnología y al mejor precio. Ven a visitarnos a tu concesionario Kia más cercano. Más información en kia.com. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. No dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clínicafunciona.com. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Bueno, faltan poco más de 8 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde, hora en teoría del final del programa. Tengo el privilegio en Teleelche, en Radio Marca Elche y en Vegafibra Televisión de estar con dos colosos también del Elche Club de Fútbol. A mi derecha, uno de los, para mí, mejores porteros en la historia del Elche, Miguel Recio, que estuvo en el ascenso del 84, y, como no, Claudio Barragán, solo decir que fue internacional, que tiene 3 ascensos, de los pocos jugadores que tiene 3 ascensos con el Elche Club de Fútbol, y que fue un referente de aquel Super Depor de los años 90. Bebeto todavía lo echa de menos, porque era el mejor asistente del bueno de Bebeto. Claudio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí, al micro. Al micro. Miguel Recio, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Bueno, vuestros ascensos, el del 88, el del 84, ¿es muy distinto el fútbol de entonces al de ahora, o todo gira en torno a una pelota y 11 contra 11 y querer ganar? A ver, el sentir es el mismo, ¿no? Las formas y toda la herramienta que hay ahora, pues es totalmente diferente, no tiene, creo que no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que el aspecto emocional tiene que ser lo mismo, ¿no? Evidentemente, yo me he quedado alucinado con la celebración de la ciudad, tanta gente joven, yo creo que eso era impensable, vamos, hace un tiempo, ¿no? Pero vuelvo a repetir que el conseguir un objetivo que llevas persiguiendo durante toda la temporada, cuando hay un buen trabajo por detrás, hay una ilusión, y por encima de todo me quedo con lo que dice el míster, lo que dice Eder, ¿no? El tema de creer. Eso es la clave, está en creer. Y luego, por supuesto, bueno, pues hay momentos en la temporada pues que tienes que tener también esa pizca de fortuna, pero claro, para tener esa fortuna también hay que buscarla, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo cuando veníamos de Granada también, al llegar con el autobús ahí a la zona del ayuntamiento, vimos toda esa gente, no nos lo creíamos. Algo similar, pero nada que ver. O sea, esto ha sido una auténtica pasada. Esto ha sido, se ha desbordado las previsiones, ha sido un auténtico mar de multitudes. Miguel, en el 84 ganasteis el último partido, había que ganar 4-0, igual que el Elche actual en Coruña. Eso no es lo habitual. Efectivamente, Paco, fue un partido muy intenso, porque nosotros empatamos en Cartagena el penúltimo y nos obligaba a ganar. No sabíamos ni pensando que íbamos a ganar 4-0. Pero había mucha tensión, se había vivido un año antes aquel partido contra el Cádiz, que fue una decepción total en la ciudad, y había un poco de miedo, ¿no?, que volviera a pasar. El caso que fue todo lo contrario, bueno, yo creo que algunos jugadores entramos en el vestuario en calzoncillos. La gente saltó al campo quitándote todo lo que tenía encima. Fue una vivencia maravillosa, es algo imborrable. ¿Os ha gustado el Elche este año, Claudio? Claudio, hay que decir que es entrenador también, que además acaba de salvar al filial del Eldense, que lo cogiste en una posición prácticamente descendido a muchos puntos, ¿no?, de la salvación. Sí, creo que eran 9. A 9 puntos, faltando poco más de 2 meses, sí. Y lo salvaste. Enhorabuena por lo que te toca. ¿Has podido seguir al Elche? ¿Te ha gustado lo que has visto? Sí, la verdad es que sí. O sea, creo que con una señal de identidad muy, muy marcadas. Es cierto que con un fútbol muy combinativo, pero también con alternativas, ¿no? Yo creo que lo más importante es esto, ¿no? El no ser un equipo previsible, porque al final, como te he dicho anteriormente, hay mucha herramienta, los rivales te analizan muchísimo, saben de tus debilidades, de tus virtudes, por supuesto que también, y al final, bueno, pues el tener ese concepto, yo creo que es fundamental para afrontar cualquier partido, ¿no?, y ante cualquier rival. Lo importante ha sido eso, en creer en lo que han estado haciendo desde un principio, y el modelo de juego de Eder, ya sabemos cuál es, los puso en Andorra, aquí más de lo mismo, sin ser al principio nada fácil. Porque en la pretemporada hay que reconocer también que fue un poco convulsa, y a partir de ahí, bueno, pues el equipo, yo recuerdo que comentabais. Pues el Racing está junto con... Nos acaba... 14 puntos, no sé qué tal, y parecía como que se acababa el mundo. Pues bueno, pues hay que tener fe, hay que creer, hay que seguir trabajando, ser fiel a la idea que tienes, y a partir de ahí, pues bueno, pues los artistas son los que tienen que salir al terreno de juego y demostrar que verdaderamente sí que se puede, ¿no? Como así ha sido. ¿Cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? Hace 40 años, cuando conseguiste aquel ascenso, no había tantos datos, bueno, no había datos, no, directamente. No había nada, ni campo, ni había balones, ni había un desastre comparado con ahora. Yo a veces quedamos con amigos de la época, compañeros, y hemos disfrutado este año con el equipo una barbaridad. La manera de jugar, el dominio, ha sido un año estupendo, maravilloso. ¿Con qué te quedas de este Elche, con este ascenso? Yo creo que con la seguridad con que salían al campo y dominaban. No tenían prisa, tocaban fenomenalmente bien, y cuando tenían algún problema de tipo defensivo y tal, se han rehecho, lo han vuelto a superar, y el equipo ha seguido funcionando perfectamente bien. ¿Qué esperáis de este Elche en Primera División? Lo mejor, vamos, o sea, es evidente que si ya la Segunda División es complicada, pues agárrate a la Primera, ¿no? Pero bueno, hay algo de experiencia, creo yo, de estas temporadas anteriores, y están los mismos propietarios, o sea que eso tiene que servir de algo, ¿no? De cara al futuro. Vamos a ver si no se cometen los mismos errores y confiemos en el míster y en la plantilla que esté. Miguel, ¿tú cómo ves al Elche la próxima temporada en Primera? ¿Sufriendo mucho? Bueno, yo creo que el Elche, históricamente, pues en Primera le toca un poco padecer, hay que ser realista. Pero bueno, nunca se sabe, como comentara anteriormente algún compañero, que hay años que hay equipos que sobresalen y se meten arriba y pueden dar una sorpresa importante. Entonces, hay que tener fe, eso es lo principal. Creer en ti mismo y en el equipo, en los compañeros, hacer una piña y ir a por todas. Pues ojalá que el Elche Club de Fútbol de la próxima temporada en Primera División sea el equipo revelación, el mata gigantes o cualquier título que queramos ponerle, que nos ilusione, que nos divierta. Estamos en un año histórico porque, si no me rectifican Monse y David, ha sido el año de más abonados en la historia del Elche Club de Fútbol, con hasta 22.000, creo, 21.000 y pico abonados en Segunda División. La verdad es que estamos hablando de unos números estratosféricos. Yo recuerdo la Segunda División, sin ir más lejos, del 2000 al 2013, que eran medias de 8, 9.000, 12.000, el año que más 12.500, y estamos hablando que se ha doblado esa cifra. Estamos viendo más niños, más adolescentes que nunca, nuevas generaciones que están teniendo la suerte que no tuvimos nosotros en los años 90 o en los primeros 10 años del siglo XXI, de que han visto en 12 años tres veces al Elche ascender. Lo que nos gustaría es que no tuviéramos que ascender más, que fuéramos un equipo ya asentado y nos quedásemos en Primera División. Pero lo dicho, estamos de enhorabuena, estamos en un momento de la historia del Elche Club de Fútbol, yo creo que muy propicio para poner las bases por todo lo que hemos comentado, y lo ha comentado Manu Herrera. Todas las patas dan la sensación de que están bien asentadas y que, bueno, pues institucionalmente el club navega con rumbo fijo. Y desde aquí, bueno, pues esperar que la próxima temporada podamos cantar una permanencia en Primera, y sobre todo que vayamos paso a paso y disfrutando. Vamos a poner el punto final ya porque son las 2 de la tarde. Agradeceros a todos los telespectadores de Teleelche, de Radio Marca Elche, de Vega Fibra Televisión. Agradeceros a todos nuestros amigos, nuestros clientes y patrocinadores, que son amigos y que no dudamos que van a renovar su confianza con nosotros la próxima temporada. Es una broma el que quiera que renueve, pero si habéis estado en Segunda, ¿cómo no vais a estar en Primera División? Y por supuesto también nuestro agradecimiento a los exjugadores del Elche Club de Fútbol, que han tenido la suerte, habéis sido unos privilegiados que no hemos tenido los miles y miles que hemos jugado al fútbol, y que nunca pensamos que llegaríamos a lo que vosotros habéis llegado, a ser profesionales, a vivir de lo que os gusta, a conseguir hacer felices a la gente. y al Elche Club de Fútbol. Desde Cristian Bragarnik, que igual viene, estaría a punto de venir, ya nos dijo que tardaría, Pedro Sinoca, director general, al presidente Joaquín Buitrago, dos ascensos le contemplan, el único presidente con dos ascensos empatado con el propietario, que también lleva dos ascensos, a Pepe Contreras, director deportivo, a Eder Sarabia, a Josan, a Soria, a todos los que habéis estado aquí en representación del Elche, a Monserrate y a David. Y de verdad que estamos encantados de que la próxima temporada nos podáis ver y escuchar en Primera División y sobre todo que los podáis ver a ellos en Primera División. También agradecimientos a Grupo Pilsen y a Finca La Laguna, porque ahora vamos a estar con ellos, que son verdaderamente amigos. Y mil gracias por estar ahí con nosotros y compartir este ratito. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.